Escuchamos, de Sergei Prokofiev, la sonata para piano número 3 en la menor. Interpretó Gary Graffman al piano. A continuación le invitamos a escuchar la serenata italiana en sol mayor, del compositor austriaco Hugo Wolf. Interpreta el cuarteto de cuerdas Gnomos. Thank you. Escuchamos la serenata italiana en sol mayor, del compositor austriaco Hugo Wolf, en interpretación del cuarteto de cuerdas Gnomos. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el concierto para piano y orquesta en la menor, opus 17, de Ignacy Jan Paderewski, en tres movimientos. Allegro, romanza, andante y allegro molto vivace. Interpreta Piers Lane al piano, acompañado de la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC, bajo la dirección de Jerzy Maksymiuk. Thank you.